Hola, hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y la comunidad El Hijo del Ajolote Radio. Ahora ya me salió bien, ¿no? ¿Qué les iba a contar? Bueno, es que nada, otra vez agradezco mucho su escucha. No tendrían por qué, ¿verdad? Perder el tiempo con estos, con estas cosas que hacemos. Pero bueno, creo que es importante que lo hagamos. Ya después veremos en qué medida sirve o en qué medida no sirve, por supuesto. Pero creo que es importante que sigamos hablando de estos temas. Y bueno, pues, por supuesto que se hace cada vez más largo el libro de Kautsky, pero luego no nos podemos abstraer de las propias coyunturas. Sé que tenemos que ver el grado de la explotación del trabajo, si mal no recuerdo. Pero sí, ese mero, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Pero antes quiero hacer una reflexión un poco más de coyuntura. Ya la siguiente sesión, pues, veremos lo otro. Y verán por qué, ¿no? O sea, realmente no está peleado. Seguramente vamos a hacer una reflexión, muy, muy importante, que además tiene que ver con el capítulo anterior y con el capítulo que viene. Pero bueno, bueno, antes que nada, comentarles que la canción que hemos elegido el día de hoy es Wrathchild de Iron Maiden. Es una canción que, si no me mal recuerdo, se llama Hijo de la Rabia. Así es lo que se traduce. Es del disco de Killers, ¿no? Es un disco que aparece bueno, es grabado el 16 de febrero de 1900, bueno, no, es lanzado, ¿no? El 16 de febrero de 1981 y es grabado del noviembre de 1980 al enero del 81, ¿no? Tiene una longitud de 38 minutos 18 segundos. El estudio es Battery Studios, un estudio independiente. El género es heavy metal. La disquera creo que es EMI. Y lo produce Martin Birch. Recordar que este disco en lo general, ¿no? Viene precedido del disco primario, que es Iron Maiden. Se llama, ¿no? Iron Maiden. Sale en 1980 y el que le sigue, bueno, pues es el clásico. Creo que sí es el más importante de ellos. No estoy diciendo que sea el mejor, porque creo que cada disco tiene sus propias consideraciones. Todos son muy buenos, a mi parecer. Yo no podría elegir uno en especial, pero sí sé que el de Number of the Beast es el más, pues sí, es el más conocido, es el más popular. Es el que tiene mensajes muy importantes. Creo que allí aparece por primera vez Bruce Dickinson. Pensaba que era el otro, pero no, fíjense, es ese en donde aparece, es el tercero. Aparece de Bruce Dickinson. Aquí el cantante es Paul Di'Anno, si no mal recuerdo. Bueno, aquí dice Paul Mario Dei, ¿no? Pero si no mal recuerdo es Paul Di'Anno, ¿no? El vocalista. O sea, aquí está Paul Di'Anno, Paul Andrew, Paul Di'Anno, ¿no? Él cantó los primeros dos discos, Iron Maiden, The Killers. La canción viene con ese vocalista, la que hemos escogido, muy, muy, muy interesante. Y, bueno, la época, ¿no? Pero son tres grandes discos, por supuesto. creo que vamos a tener que recurrir, ¿no? A muchos otros, ¿no? A muchos otros grandes temas de esta banda. Tiene varios, varios. Yo diría que es de las bandas que más me gustan. Si no es que la que más me gusta, pero pues, ¿para qué lo decimos, no? Luego se van a sentir otras bandas y van a decir que porque ellas no. O lo que siempre pasa, ¿no? Ya ven que los compañeros, pues, creen que porque yo digo que me gusta Iron Maiden, pues piensan que le falto el respeto a otras bandas. Y, pues no es, no, no va por ahí, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a decir, ¿saben qué? Pues a mí me gusta Iron Maiden mucho. ¿Por qué? Pues por X o Y, ¿no? Hay una historia, por supuesto, muy, muy, muy interesante sobre por qué en realidad Iron Maiden es mi banda favorita, a pesar de que existen, por supuesto, otras bandas que podrían tener características muy, muy, muy especial, pero esta banda en lo particular a mí me fascina, ¿no? Es una banda muy, muy interesante. Yo creo que ahí entendemos, ¿no? Que Bruce Dickinson va a ser una revolución, aunque a muchos no les guste. Sé que también, por ejemplo, el famoso bajista, ¿no? También va a ser algo interesante. El bajista va a ser, pues es muy, muy importante en la forma como se hace el Steve Harris, ¿no? Pues es muy, muy, muy importante su colaboración en la banda. Pero todos creo que lo notamos mucho a la banda por la voz que va a generar Bruce Dickinson. Entonces es una canción, me parece que, bueno, es un disco muy interesante. La canción que hemos escogido es muy, muy interesante. Pero bueno, ¿por qué todo esto, no? Además de que les estoy diciendo que, presumiendo que es mi banda favorita, ¿no? No les voy a contar por qué. En otra ocasión puedo hacer una catarsis ahí de 10, 15 minutos, pero esta vez no. Bueno, que tiene que ver mucho con el tema del día de hoy, ¿no? Fíjense, la canción que hemos escogido se llama The Great Child, pero hay otra canción que se llama The Killers, si mal no recuerdo. Está, por supuesto, la canción de Murders in the Rue Morgue, que está basada en el texto de Edgar Allan Poe. Pero ese no, no, no, no quiero hablar mucho sobre el otro, ¿no? A mí lo que me gustaría mucho es hablar sobre Great Child, ¿no? Y sobre The Killers, la canción de Killers, que además es una canción que me gusta mucho, o el disco en general, también el de Iron Maiden, el primero, y también el de The Number of the Beast, porque están dentro de lo que se va a conocer como el inicio del neoliberalismo, ¿no? Bueno, la canción de White Child está escrita en el 76, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, fue escrita antes. Por Steve Harris, ¿no? Es muy, pero muy, muy, muy longeva, por lo que se tiene, ¿no? Aunque es una combinación, por supuesto, porque principalmente bueno, no importa, no, no voy a meter en eso, ¿no? Es en el 76. En el 76 es escrita esa canción. La de The Killers, es así, creo que es escrita ya en los 80s, 77, 80s, ¿no? Pero en especial la canción, no, en el 79, fue escrita la de Great Child, ¿no? Entonces, bueno, pues la canción de Iron Maiden, ¿no? Es en el 76, 3 años después, escribe The Killers. Pero está dentro de este proceso, ¿no? De lo que se va a llamar el fin del estado de bienestar y el inicio del neoliberalismo. Y que va a ser, pues, bueno, la primera vez que aparece este disco va a ser en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido. Y meses después va a aparecer en Estados Unidos. Es decir, para poner un poco el contexto, ¿no? La canción está escrita en el mero epicentro de la modernidad capitalista, que es Inglaterra, Estados Unidos, pero lo que cuenta Es una idea diferente de la modernidad capitalista, ¿no? O sea, para empezar, si ustedes escuchan todo el disco, ¿no? Que es un disco, sacando Murders in the Rowmore, creo que los demás, porque esa es una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe, todas están dentro de una línea que difícilmente uno tendría que decir, bueno, ¿por qué escriben ellos en un lugar en donde el capitalismo se está desarrollando a todo lo que da? O sea, si uno revisa la literatura, por ejemplo, de economía, ciencias políticas, tradicionales, desde la burguesía, te presentan al capitalismo como lo superior, ¿no? En donde hay violencia es en el socialismo, ¿no? Donde hay violencia es, no sé, en algunos lugares. Pero estas bandas, ¿no? Escriben en Inglaterra, difunden su mensaje en Estados Unidos y en Inglaterra, pero nunca dicen, por supuesto, que ese es el mundo oriental, por ejemplo. Hablan desde el mundo occidental. Y es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que en el pleno desarrollo del neoliberalismo, en la caída de la propia crisis, ¿no? Del capitalismo, aparecen este tipo de situaciones, ¿no? No sé, es algo bien interesante porque mientras, ¿no? Mientras las grandes reformas, ¿no? O el debate amplio, ¿no? Que existe en el mundo, si el capitalismo, pues primero, todos afirmarían que el capitalismo es la mejor de las sociedades, ¿no? Ahí lo que estaríamos viendo es que en la época se estaba discutiendo en términos generales qué tipo de capitalismo, ¿no? O qué tipo, o cómo tendríamos que desarrollarlo. Estaban los que apostaban por el estado de bienestar y estaban los otros que apostaban por el libre mercado. Y ahí yo creo que es un tema muy interesante porque otra vez, ¿no? O sea, mientras todos andaban ahí buscándole 10 o 15 formas, ¿no? Al proyecto del capitalismo y andaban diciendo que bueno, pues sí, pues ese era el mejor, ¿no? Y todos lo andaban defendiendo y estas bandas, o esta banda en especial, pues andaba diciendo ahí que el hijo de la rabia, ¿no? De Killers, y aquí está haciendo símbolos de la violencia, del asesinato, de la mala vida, de la oscuridad que se encuentra en ese territorio. Dices, ah, ¿cómo está el problema, no? Y ahí hay dos soluciones a nuestro problema, ¿no? La primera solución es, bueno, pues Iron Maiden es una banda que le gusta la prosa y le gusta la ficción, ¿no? Entonces, pues, lo que nos está contando es un mundo ficticio, ¿no? Esa podría ser una, y no creo que haya personas que lo puedan afirmar, ¿no? Que es, la verdad, es una, ¿no? Pero existe otra, que realmente lo que está allí es, o sea, las contradicciones del capitalismo son tan, pero tan fuertes, pues que tú no puedes ocultar la verdad, ¿no? Tú no puedes ocultar que el capitalismo viene con todo un impulso de violencia en todos lados. Que si medimos a Inglaterra con América Latina, ¿no? Bueno, pues habría que verlo, ¿no? A muchos les encanta esas mediciones, ¿no? ¿No? A ver quién sufrió más, ¿no? Bueno, pues a ver, si nos metemos en ese tema, nunca saldremos del punto, porque entonces pues, tenemos que medir si Inglaterra, España son más o menos. Y eso me parece que no se puede hacer. No, no, no se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un primer elemento que me parece muy importante, ¿no? O sea, el capitalismo en el centro hegemónico, Inglaterra, Estados Unidos, se comporta de una manera violenta, ¿no? Y que destruye las bases civilizatorias. Y creo que ese es un tema muy, muy, muy importante porque es que el marxismo o la izquierda, vamos a decirle la izquierda. Miren, esto de la izquierda que dicen, es que la izquierda pues tiene que ser marxista, pues no. O sea, nosotros somos comunistas, ¿no? O sea, eso es muy importante. No somos comunistas. Que pertenecemos a la izquierda, pues sí, pertenecemos a la izquierda. Eso es cierto, ¿no? Que la izquierda es comunista, no, pues no, no lo es. En términos generales, no lo es. Porque entonces estaríamos agotando muchas fronteras que el propio movimiento de masas adquiere en algún momento. Entonces, nosotros somos comunistas, somos marxistas, defendemos ese método, defendemos una forma de llegar a una nueva forma de sociedad, pero eso no quiere decir que se acote la izquierda a ese rubro, ¿no? Nosotros somos de izquierda, sí somos de izquierda, pero somos dentro de un grupo muy amplio, que en algún momento se tendrá que definir esa izquierda, sí, por supuesto, y se define, ¿no? Regularmente siempre se define hacia un lugar o hacia otro. Entonces hay una parte de la izquierda que sigue pensando, ¿no? Que Estados Unidos, dos vías, ¿no? Que Estados Unidos e Inglaterra tiene dos condiciones específicas, ¿no? Hay una izquierda que es una izquierda más vencida al mito del progreso, también las hay, o sea, sí existe una izquierda que abiertamente pues, le gusta el mito del progreso, ¿no? Y entonces sigue creyendo de alguna manera que pues Estados Unidos, Inglaterra, no hay lucha de clases, ¿no? Es una cuestión muy interesante, ¿no? Ahí no existe la lucha de clases. Y no solamente no existe la lucha de clases, sino que parece que la clase trabajadora vive súper bien, ¿no? Y entonces todo lo que pasa de lo malo, pues eso es lo que pasa afuera de los países en el centro, ¿no? Hay un tema muy importante, ¿no? O sea, claro, cuando vives en la ciudad de aquellas zonas, ¿no? O sea, cuando vives en la ciudad de Inglaterra, de la propia, de propio Estados Unidos, ¿no? Cuando vives en ciertas zonas privilegiadas, pues sí, asumes eso. Que claro, que hay una clase trabajadora que es aristócrata, hay una clase trabajadora que tiene esas condiciones, y se cree que toda la clase trabajadora tiene esas líneas. Pero entonces supones que hay un progreso infinito, ¿no? Para la clase trabajadora. Y más, o sin embargo, no existe en otro lugar. Ahí tienes un primer elemento, ¿no? De esa serie, ¿no? Y la otra es, pues claro, ¿no? O sea, la que te ofrece que no hay la lucha de clases, ¿no? O sea, no existe lucha de clases. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, ahí la lucha de clases no existe, ¿no? Ahí el capitalismo, no sé cómo opere, la verdad, no tengo la más menor idea de cómo creen que opere el capitalismo ahí, pero pues ahí no hay explotación, ¿no? Ahí los trabajadores se la lleven a toda madre, ¿no? Ganan un chingo de dinero, viven en mansiones, les encanta rejodearse en las grandes de turistas, ¿no? O sea, viven súper bien, ¿no? O sea, tontos nosotros. Que otros sí nos cargan la mano, ¿no? A los del sur global que le llaman. Pero ellos no. Ellos no tienen esa idea. Bueno, hay un elemento muy importante que me parece relevante, no perder de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un elemento que dices, ah, chingado, ¿no? O sea, hay una izquierda que piensa eso, ¿no? Entonces, tienes este fenómeno en donde parece que pues, la lucha de clases no existe, la explotación tampoco. Entonces, pues, ¿cómo opera el sistema capitalista ahí? Bueno, pues sabrán ellos únicamente, ¿no? Pero ahí los tienen, generando esas discusiones, ¿no? Y existe otra izquierda que también creo que se deduce de estas dos, que también es muy, muy, muy dañina, porque eso es una izquierda donde, si bien es cierto, no apuntan hacia la lucha de clases, pero al menos, bueno, llegan a apuntar a que hay oligarquías que son las que dominan el mundo. Y entonces Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, pues son países colonialistas, ¿no? Y son países colonialistas porque están dominados por unas grandes esferas. Y eso es interesante porque no estamos diciendo que no exista eso, pero ahí el problema es que otra vez, ¿no? O sea, parece ser que todo España, que todo Inglaterra, que todo Francia, que todo Inglaterra y que todo Estados Unidos viven los Rothschilds, ¿no? Viven los Rockefellers, viven los Fords, ¿no? No sé, o sea, las familias. Habría que hacer un estudio y en algún momento sacaré o intentaremos sacar, bueno, ¿cuáles son esas grandes familias reales, ¿no? De las cuales tanto se habla. Entonces, bueno, pues todos pensarían eso, ¿no? O sea, que son, o Israel también, por ejemplo, que no voy a tocar el caso de Israel porque nos mueve a otro lugar y en este momento yo no tengo razón para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues tienes ahí un problema muy grande, ¿no? Porque entonces lo que se pierde es o sea, se desustancializa el sistema capitalista. O sea, yo no sabría cómo definirlo bajo esas tesituras. Entonces, lo que aparece es una visión en donde parece que ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, como que parece que Francia, los franceses, los alemanes, los españoles, los ingleses, los franceses, los gringos, pues están a toda madre, ¿no? O sea, están súper felices, están súper bien, ¿no? Están felices, ¿no? Les encanta vivir en esos países. Y sí, a lo mejor pues ahí me los condenan con la Agenda 2030, que además es un tema bastante interesante, me los condenan con los transgéneros, LGBTI, ya saben, ¿no? Pero pues nada más eso, o sea, no, tampoco es que haya una violencia, ¿no? Es una cuestión cultural, vamos a decirlo así. Entonces, y que la clase, o sea, que en esos países no existe movimiento social. O sea, no existe respuesta a ese proceso. Y eso es muy peligroso, o sea, es bastante peligroso porque, en primer lugar, es el reflejo de un pensamiento de derecha que nos ha impactado en todo el mundo. O sea, la verdad, todos nosotros hemos estado inmiscuidos en una narrativa neoliberal y nos hemos tragado el cuento de que los europeos les va bien, a los gringos les va bien, y a todos nosotros pues no, nos va mal, quién sabe por qué, pero nos va mal. O en otra situación, bueno, si el capitalismo es violento, pues ¿por qué a ellos les va bien? Bueno, pues no se sabe responder. Ese sería un momento clave, ¿no? O sea, una izquierda que no quiere actuar sobre la lucha de clases. Y es claro que lo va a hacer porque o sea, cuando tú le quitas la sustancia al capitalismo y entonces tú afirmas que en Europa la clase trabajadora vive a toda madre, o vive súper bien, o vive súper cómoda, entonces el objetivo es quitarle en el centro a la lucha de clases como la plataforma del capitalismo. Es decir, los burgueses contra los proletarios ya no es el eje. Y eso es claro que impacta en América Latina, porque América Latina lo que intenta hacer de alguna manera es trasladar el conflicto o a una cuestión de género, a una cuestión de la naturaleza, o a una cuestión de las comunidades indígenas, pero quitan de enfrente o quitan del seno el complejo escenario que es la lucha de clases burgueses contra proletarios. Entonces, como tú no asumes el ser burgués y el ser proletario como el fondo de la lucha de clases en el capitalismo y el origen de todo el mal que hay hoy en día, hay un problema. Pues no grande, sino enorme, vamos a decirlo así. Porque aparece esto. Es decir, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos explicar el heavy metal? Ya dejen ustedes otras cosas que. O sea, vámonos tranquilos, ¿no? Porque además quiero llegar al punto al que por el cual estoy convocando y por el cual me estoy desviando de los objetivos de Karkowski, porque además. Ni siquiera es que me esté desviando, ¿no? Siempre es importante mantener el ritmo, pero también saber que lo que estamos viendo se puede aplicar. Entonces, bueno, pues todos dicen, no, bueno, pues allá no pasa absolutamente nada. Y entonces, pues la pregunta es, bueno, pues ¿cómo explicarlo? O sea, ¿cómo explicar lo que nos está contando, por ejemplo, Iron Maiden? ¿Es una ficción? Bueno, habría que demostrarlo. Pero lo que se demuestra realmente es que no es eso. O sea, son las contradicciones del sistema capitalista en las zonas metropolitanas. O sea, ¿existen formas sanguinarias en Europa? Claro que las existen. ¿Existen formas sanguinarias en Estados Unidos? Claro que las existen. ¿Existe crisis histórica y civilizatoria en Estados Unidos y en Europa? Sí existe. Las contradicciones que vive América Latina, las vive el centro, los países metropolitanos, las viven permanentemente. ¿Por qué las viven permanentemente? Porque ahí está el primer elemento que quiero colocar en el centro. Porque lo que le pasa al mundo es que estamos en la lucha de clases. Que además otra vez, eso, hay muchos compañeros que llegaron apenas hace 2 días a la izquierda, ¿no? Y ya se le hace bien fácil decir que hay lucha de clases, ¿eh? O que se le hace muy fácil decir que hay pobreza, miseria y que el neoliberalismo. Hace 10 años, afirmar en cualquier lugar que el neoliberalismo causaba, ¿no?, estragos en la sociedad, era un pecado mortal. Sea, los que hemos militado, ya ni siquiera digo los 70s en todo el mundo, ¿no? Los que hemos militado, ¿no? Yo antes no podía militar porque estaba muy morro, ¿no? Entonces ahí sí me disculpo con los grandes militantes que, no, porque no podía. No había forma. A menos que me dijeran que a mis 10 años, de mis 10 a mis 6 años, pues pudiera militar en las condiciones en las cuales yo vivía. No había manera, ¿no? Pero yo cuando empecé a militar, ¿no? Poco a poco, porque no soy yo no soy de la izquierda izquierda, yo me he ido formando a los chingadazos. O sea, afirmar en los debates que el neoliberalismo causaba estragos era un pecado mortal, mortal. Hoy ya se les hace fácil decir, no, es que el neoliberalismo es malo, el neoliberalismo causa estragos. El neoliberalismo causa problemas en nuestras comunidades indígenas. No, hace 10 años eso nadie lo decía, ¿no? Hoy que los que apenas llegaron la ven ya fácil por todo lo que se tuvo que avanzar, ¿no? Y que se quiere desconocer, por supuesto, muchas veces. Pero ahora el gran reto ya no siquiera es eso, de demostrar las contradicciones del neoliberalismo. Ahora el gran reto es demostrar que las contradicciones del neoliberalismo es la lucha de clases, que eso es lo que se está negando ampliamente. En este momento histórico donde las izquierdas están ganando, pues no están ganando, sí están ganando frente a ciertas condiciones, pero en términos de narrativas no han avanzado un tema de, no sé, de 5 o 6 pasos, ¿no? No. O sea, no asumen la lucha de clases como la plataforma del capitalismo. Y no la asumen tanto así que ustedes escúchenlos. O sea, ¿qué es lo que pasa en los países metropolitanos? No, nada. Bueno, ganó la izquierda allá en Inglaterra y se les fue de largo. ¿Y por qué se les fue de largo en Inglaterra? Porque siguen pensando que esa izquierda, pues es una izquierda que está definida por Jeremy Corbyn, si mal no recuerdo, el Partido Laborista. Que a eso voy, a eso voy. Bueno, pues ya les llegó bueno, dicho eso, ¿no? Que otra vez, ¿no? Ahorita ya andan bien fieras todos, pero hace 2 semanas yo los escuchaba a todos. Yo los conozco a gran parte aquí en México y en América Latina. O sea, yo estuve en Space, ¿no? Estuve en Space. Y yo escuché a muchos compañeros de América Latina que se fueron y se subieron a Space de españoles a decirle que estaban bien tontos, que porque no se estaban movilizando, que porque no estaban haciendo la tarea que estaba haciendo América Latina. Yo dije, no, pues, no, Dios santo, ¿no? Pues párenle, o sea, frénenle un poco a su ego, los latinoamericanos. No, porque además no pueden resolver el problema de Bolivia. Una cosa bien curiosa, ¿no? Porque andan bien fieras allá y cuando les revienta el problema de Bolivia, no saben qué es lo que está pasando. O lo que pasa en México, en Brasil, o sea, las contradicciones de un movimiento de masas que apenas se está aprendiendo. ¿no? Entonces, y va a tener que aprender a la fuerza, va a tener que aprender que la lucha de clases es el motor, es el contexto en el cual se está colocando. Entonces, bueno, pues lo que pasa allá en Inglaterra se les pasa de largo, y cuando pasa lo de Francia, se abre el camino. Ahora, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues esos espacios, ¿no? Porque en esos espacios yo les comenté a los compañeros que a mí me parecía de muy mala, a los compañeros españoles, yo les decía, aunque hay muchos españoles con los cuales yo no comparto, hay una tradición marxista que no es la mía, ¿no? Pero no, yo por eso no voy a decirle, están haciendo malas cosas. Yo reconozco que en España, y lo mencioné, en España hay un movimiento, hay contradicciones en España que tarde que temprano van a girar la balanza hacia la izquierda. O sea, van a cambiar el rumbo de España. Y curiosamente, llega Francia, el caso de Francia. Y veamos lo que pasa con Francia para poder entender a dónde quiero llegar, ¿no? A Francia le pasa lo mismo que le pasa a Inglaterra, ¿no? Los juicios que se le hacen de un lugar hacia otro tienen que ver con Melechón. Es decir, otra vez, suponer que los grandes hombres hacen la historia. Entonces, hay una izquierda que dice, no, no, Melechón es el casi casi el gran arquitecto de la sociedad. Y hay otra izquierda que dice, no, no, no, hay que tener cuidado porque pues, Melechón es socialdemócrata. No, bueno. ¿Y lo que está abajo? Eso no se evalúa. Eso que se despierta, o sea, yo sé que no es la revolución socialista, pero ese despertar de un pueblo trabajador que estuvo en muchas ocasiones amañetado y estuvo capturado en dos formas, miren lo que hoy pasa. Porque además, en Europa, digamos otro punto, en Europa yo escuché y leí y investigué, casi nadie estaba diciendo que podía ganar Melechón. Y andaban diciendo muchos de izquierda que se iba a unir con Le Pen. Bueno, ¿por qué no se unió Melechón con Le Pen o con Macron? Pues porque hay un movimiento de masas que estaba creciendo, hay un movimiento de masas que se estaba articulando y hay un movimiento de masas que no le está tomando en cuenta la izquierda. Y que allí es donde están los problemas, es allí en donde están los elementos más importantes que hay que recuperar. Lo que pasa en Inglaterra pasa lo mismo. O sea, que si el Partido Laborista no es el partido de Lenin y los bolcheviques, pues lo sabemos. No es el partido de los bolcheviques. Nada, yo no sé si nos haría falta un partido así. No lo sé. O sea, eso lo vamos a discutir. Pero lo que sí yo sé, en términos generales, es que el movimiento de masas necesita de estarse revolucionando. Y lo que pasa en Francia es muy importante en términos de que hay contradicciones. Se están mostrando las contradicciones que se le está negando a Europa. Todos creen que Europa no se moviliza. No, discúlpenme. Europa está a la altura de cualquier circunstancia. Y ya lo está demostrando. Vamos a ver qué es lo que pasa con España. Que sí podemos, es un grupo de chaquetosos, sí, puede ser. Puede ser que sean. Es más, yo voy a decir, sí lo son. Aquí el gran problema, es que nosotros tenemos que poner en el centro que tenemos que estar en el movimiento de masas. Sea, si nosotros no abrimos un combate en el movimiento de masas, pues no vamos a poder dar absolutamente nada. O sea, es un movimiento de masas que está despertándose permanentemente. O sea, lo de Podemos tiene que ver con que también las vanguardias revolucionarias no le entraron. O sea, no le quisieron entrar. Y ahí es un problema muy, pero muy importante. Porque además, y los que le entraron mal. Que es otro elemento, ¿no? El entrismo, ¿no? Las políticas clásicas del entrismo trotskista. Pues hay que entrar, ¿no? Y nosotros tenemos que empujarlos. No, bueno, pues así cuándo. O la política de entrada de los estalinistas, que en términos generales, puta, o sea, se parecen un chingo, pero también son entristas, ¿no? Los compañeros del este de los estalinistas, ¿no? Pues quieren hacer su santa voluntad. Ah, no, y bueno, los dos, ¿no? Los trotskistas y los estalinistas. Y si el movimiento no va, rompen, ¿no? O sea, pues, difícil, difícil entrar de esa forma, ¿no? Vamos a ver cómo opera el movimiento de masas en Francia, ¿no? Porque tiene grandes problemas. Pero ahí hay un elemento que me parece muy importante que no lo tenemos que dejar de lado. O sea, lo que está demostrando Francia y lo que está demostrando Inglaterra es que en términos generales se está generando, las contradicciones se están moviendo, las contradicciones se están acelerando. Y la clase trabajadora no va a sucumbir al fascismo sin antes luchar en la izquierda. Y nosotros tenemos que estar conscientes sobre eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que la izquierda se vuelva socialista o comunista? Porque esa es la lucha que tenemos que dar. Si nosotros no luchamos ahí y entonces dejamos que el oportunismo y la socialdemocracia destruya las bases de un movimiento de masas de ese estilo, va a costar mucho, va a costar demasiado. Y le van a echar la culpa a Melechón y a todos. Bueno, pues, o sea, yo tampoco espero que esos cabrones giren para la izquierda. O sea, yo tampoco estoy diciendo que Melechón sea el. O sea, no, no lo es. No, no lo es, bajo ningún sentido. Lo ha demostrado. Pero el problema es que frente a ese proceso se lanzó una convocatoria. Y esa convocatoria tiene que ser asumida a nivel general. No solamente en América Latina, no, no solamente en Francia, sino en toda Europa, y tiene que ser acompañada desde América Latina. Ahí tenemos que ver, por supuesto, estos fenómenos. Bueno, México tiene mucho que decir sobre aquel punto. O sea, sinceramente, tiene mucho que decir. No, hay un reconocimiento por parte del propio Melechón, ¿no? De que en el obradorismo hay ciertas pistas. No, no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Pero tiene mucho que decir. Y también tiene mucho que decir que el proceso mexicano también tiene sus propias consideraciones. O sea, el proceso mexicano tiene sus propias luchas internas, ¿no? O sea, el tema de luchar por el socialismo, ¿no? El luchar por el comunismo dentro de estos movimientos. También es por eso que no, no, que no les gustamos tanto a los europeos, ¿no? A los españoles específicamente, ¿no? Porque pues no somos clásicos como ellos, ¿no? O sea, ahí yo estaba leyendo a una cuenta a la cual sigo, antes me seguía, pero pues es que así son, ¿no? O sea, haces todo lo posible para que el marxismo incremente, ah, pero pues, si eres parte de un movimiento de ese estilo, pues no. Progresista, pues ya eres un traidor. Ah, y luego ni quieren discutir, porque otra vez, ¿no? O sea, si no estás traicionando los principios, pues ¿dónde está la traición? Pero bueno. Entonces, bueno, tienes ese componente muy, pero muy importante sobre el concepto de que es el movimiento de masas el cual está interactuando y es el cual al que tienes que impactar. Y ese movimiento de masas tiene que ser impactado en el sentido que exija el movimiento de masas. Tú no puedes acelerarlo. O sea, tú no te puedes poner adelante de él. Tú tienes que estar dentro del movimiento de masas. Y sobre el movimiento de masas tienes que encontrar las formas y pues en cómo maduras con él. Porque también tú no tienes que madurar, ¿no? Porque parece que nosotros ya estamos maduros y son aquellos los tontos, ¿no? Y luego parece que no es cierto, ¿no? O sea, que están mucho más avanzados. Porque otra vez, mientras la izquierda marxista estaba tragándose los mocos en Francia. El movimiento de masas se activó. Y ahora, pues no va a faltar el que diga, no, no, pues es que el movimiento de masas, pues no, no hay que entrarle ahí porque pues es que está Melechón, ¿no? Entonces, ¿dónde le vas a entrar? Con Marine Le Pen, no, nuestras propias, pues no. No, o sea, el movimiento de masas se activa dentro de las propias contradicciones del capitalismo. Y eso es lo que tiene el capitalismo. Hay contradicciones que habría que estarlas manejando permanentemente y ahí que está el movimiento de masas. Sin lugar a dudas, no despegarse del movimiento de masas. O sea, en el obradorismo, pues todos dicen, no, pues es que yo soy obradorista porque yo sigo a Obrador. No, yo soy obradorista porque yo voy con el movimiento de masas. No, yo no soy obradorista porque le tenga una encomienda únicamente a Obrador. El Obrador se hizo porque el movimiento de masas lo impulsó. No digan, o sea, esos tontos que ponen diciendo, no, es que Andrés Manuel, el gran arquitecto, y después Claudia Sheinbaum, no, no, no, es el movimiento de masas. es el movimiento de masas que estuvo permanentemente en el centro. Que eso hay que reconocerlo. O sea, no, nos debemos al movimiento de masas, ¿no? Y ahí eso tenemos que impactar, ¿no? Para que tengamos que caminar, si no, no caminamos. Ahora, entonces, bueno, haciendo este cálculo importante, bueno, pues vamos a cerrar con el tema que me parece más importante. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en el mismo maldito problema en el cual se encuentra Europa. La izquierda no da ni un centavo por ellos, ¿no? Y es claro, ¿no? O sea, pues, primero vean a los dos candidatos que están allí. Son dos candidatos que, puta, yo no le daría ni un milímetro, ni un pesito, a ninguno de los dos, ¿no? Un cabrón es un, o sea, es una burla, ¿no? O sea, Donald Trump, o sea, es un payaso. Es un reaccionario. O sea, con él no se puede hacer ninguna política de estrategia. No se puede avanzar con él. O sea, gente de izquierda que asuma que Donald Trump puede ser una esperanza, está mal. Está súper mal. O sea, no sabe qué es, realmente lo que se estaría abriendo allí. Y tienes por el otro lado al asesino por excelencia de Estados Unidos, que es Joe Biden, que ahora ya toma un carácter medio especial, porque como ya está viejito, ya está bien chocho, pues ya nada más da risa, ¿no? Da pena ajena. El problema es que Joe Biden se mueve con otras estructuras, y esas estructuras no son para nada viables. Ahora, si ustedes me preguntan dentro de todo este contexto histórico, entonces, ¿Estados Unidos está condenado al fracaso? No, no, no está condenado al fracaso. Estados Unidos también está metido en el mismo problema que Francia, que Inglaterra, que Alemania, que España. Hay contradicciones muy fuertes en Estados Unidos. En Estados Unidos hay contradicciones muy poderosas. Hay contradicciones que no se están observando. Hay contradicciones que no se quieren asumir. Y esas contradicciones me parece que son muy importantes no perderlas de vista. O sea, en Estados Unidos va a haber un incremento en la tensión de la lucha de clases. O sea, el movimiento de masa se va a tener que despertar y va a tener que asumir una posición política dentro de la propia izquierda, ¿no? O sea, se va a tener que buscar una salida. Y ahí es donde yo creo que la izquierda está fallando muchísimo. La izquierda está fallando muchísimo, en primer lugar, porque no observa en ese momento, ¿no? O sea, hay una condena brutal a Estados Unidos de que ya, o sea, es más, ya están esperando que China, Rusia e Irán se pongan de acuerdo y bombardeen Estados Unidos para que tengan que matar a que tengan que matar. Ya están esperando que Estados Unidos caiga su economía. Pues no, eso no va a pasar. Primero, no va a haber ninguna potencia que le vaya a meter 20.000 bombas a Estados Unidos, porque hay complementación. Y segundo, bueno, y que bueno, en este momento no va a pasar. No voy a explicar cuál sería el fundamento de una guerra nuclear, ¿no? Porque además no va a ser en Estados Unidos, tendría que ser en otro lugar. Y en segundo lugar, que me parece muy importante, es el intentar traicionar, ¿no? El carácter de. Ah, no, sí, y el otro es que Estados Unidos se vaya a caer por sí mismo, ¿no? Esperar una caída de Estados Unidos por sí mismo. No, o sea, si se va a Estados Unidos, tiene que llevarse algo. O sea, ahí va a haber una guerra. O sea, quien espera que Estados Unidos se vaya, o que quien espera que haya una transición entre el capitalismo, tendría que esperar que Estados Unidos, o sea, tiene que caerse Estados Unidos mediante una guerra entre potencias. Ninguna potencia se va solita. Todas se van en términos de una guerra. Entonces, habría que estar dispuestos a asumir esa consecuencia. No, aquellos que quieran que Estados Unidos ya dicen, no, pues ya el patrón dólar, tal, sí, el problema es que, ojo, esa cosa no se va a ir por las buenas. O sea, va a haber un conflicto. Y hay que estar, o sea, y quien lo quiera, y quien quiere ese camino, debe estar dispuesto a asumir las consecuencias de lo que se trata un conflicto bélico entre potencias. Eso me parece que es muy importante. No, o sea, no, que Estados Unidos está bien chafa. Bueno, pues vean en Ucrania. Ya les aguantaron, ¿eh? Ahí le andábamos faltando al respeto a los gringos. Yo también, ahí voy incluido. Nada más faltando al respeto a los gringos. Y miren cómo los traen. Bueno, vean lo que pasa en Palestina. Yo los veo llorando a todos, ¿no? Ay, no, es Palestina, y no, y I love Palestina, y le ponen ahí en el Face, en el Twitter, ¿no? Un Pride Palestina. ¿Para qué sirve? Para nada. Y siguen sin entender el maldito escenario en el cual estamos metidos, ¿no? Siguen sin entender en qué estamos metiéndonos y seguimos jugando con reglas que no tendríamos que por qué jugar. No, pues vamos hasta dejar de consumir Starbucks. Pues dejen de consumir Starbucks. Yo no voy a dejar de consumir Starbucks. Yo no voy a dejar de consumir nada, nada de eso. Porque no sirve para nada. Así se los comento aquí, ¿no? Quien me quiera creer, que me crea, y quien no, no. No, haremos algo, yo creo que en el YouTube. A ver si aquí. A ver si no me regaña. A ver si no me regaña los compañeros, ¿no? Pero no sirve. O sea, la condena, claro que va a estar y siempre va a estar. Pero la condena no es condena. La condena debe de involucrar un llamamiento político hacia la liberación del pueblo palestino. Y no se quiere dar esa convocatoria. O sea, todos quieren que llegue alguien externo y que alguien externo le resuelva los problemas a Palestina. No, quien tiene que resolver los problemas de Palestina es la propia Palestina. Pero también la izquierda no hace nada para que la clase trabajadora palestina pueda accionar. No, o sea, ¿cómo podríamos ayudar nosotros? Bueno, hay una manera que podríamos ayudar nosotros y darle un respiro a los palestinos para poder reorganizarse y poder dar una contraofensiva. Pero no estamos dispuestos a darla. No estamos dispuestos a darla. No, no estamos dispuestos. Entonces, ahí me parece que también la izquierda comete un terrible proceso. Pero bueno, volviendo a lo anterior, bueno, pues entonces, ahí está Estados Unidos a todo lo que da. No, que Donald Trump, si llega, va a parar las guerras, sí, va a parar esa guerra, la de Ucrania, pero se va a aventar otra. Porque una potencia no se va si no elige la condena, que es una guerra entre imperios. O sea, porque estamos dentro de la propia estructura del capitalismo. Y la estructura del capitalismo y de la propiedad privada exige una carnicería en los cambios de hegemonía. Hay una serie muy, muy interesante ante todo este proceso, ¿no? Que marca eso. La Danza de los Dragones, ¿no? La famosa serie, la precuela de Game of Thrones, ¿no? O lo que se va a conocer como la Canción de Hielo y Fuego. ¿Qué se llama la novela generalmente? Bueno, las dos, que además las dos es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en la Danza de los Dragones, pues la hegemonía, ¿cómo se disputa? Pues a bola de chingadazos, ¿no? Pues no hay otra, ¿no? O sea, no hay otra. Y muchos creen que China es socialista y que Putin es socialista encubierto, ¿no? Si ellos están dispuestos, ellos están dispuestos a aventarse de todo para poder asumir su compromiso. Y su compromiso es violentar el mundo. O sea, hay una estructura muy poderosa y el enfrentamiento se va a dar si no se hace antes. Entonces, bueno, si la condena ya está con Estados Unidos, si la condena es por allá, debe de estar en disposición la izquierda, debe de asumir el costo, que es un enfrentamiento bélico. Ahora, ¿qué decimos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que no está cancelada la salvación y la regeneración desde la izquierda de Estados Unidos. ¿Cuál sería ese eje? La clase trabajadora. ¿Va a haber una revolución de masas en Estados Unidos? Sí, la va a haber. Es que es imposible, ¿no? O sea, aquel que crea que no va a haber una revolución de masas en Estados Unidos, pues no, no quiero decirlo, pero está pecando de muchas cosas. Y a mí me parece que en esos pecados tenemos que decir que su peor pecado es que no quiere ver la verdad. Y la verdad es que Estados Unidos se está cayendo a pedazos. Pero quien está sufriendo en últimas consecuencias es la clase trabajadora. O sea, la raíz y el alma de Estados Unidos no son las oligarquías, es la clase trabajadora. ¿La clase trabajadora mantiene el desarrollo del sistema capitalista? Claro. No solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Y es la clase trabajadora la que puede darle el cambio. O sea, la razón del propio sistema es la explotación de la clase trabajadora. Cuando la clase trabajadora entra en crisis, tiene de dos sopas. O la acelera y entonces se van a la barbarie, o sea, con todas las consecuencias, o se abre el camino para la emancipación. Y ahí es donde yo creo que todos estamos mal. O sea, le estamos faltando el respeto a la clase trabajadora de Estados Unidos. ¿No? O sea, porque la clase trabajadora, o sea, cuando me dicen, es que Estados Unidos tiene índices económicos que están, contracíclicos. Bueno, ¿qué significa eso? Pues lo que significa en términos generales es que la clase trabajadora está sufriendo las consecuencias de la crisis. ¿Y ustedes creen que en ese sufrimiento no se van a encontrar las fuerzas para despertar un movimiento social? Claro que sí. Que si la elección de Estados Unidos no lo es, a lo mejor no, pero es un acelerador. O sea, el que Estados Unidos te presente dos pinches payasos, en pocas palabras, quiere decir que las cosas no están bien. O sea, ya no tiene la política tradicional de Estados Unidos, ya no tiene cómo convencer a la gente que pueden mantenerse bajo esas circunstancias. Necesitan espectáculo, y el espectáculo está ahí. O sea, la decadencia de los debates y la decadencia de los perfiles tiene que ver con la decadencia del propio sistema en Estados Unidos. Entonces no saben cómo responder a la situación y lo que les queda pues es el morbo, es lo más cotidiano. Entonces esto va a acelerar las contradicciones. No hay ninguno de los dos que les pueda ofrecer los caminos. Entonces van a intentar crear este último esfuerzo para poder contener la lucha de clases. Después de lo que pasa en Estados Unidos, dentro o fuera de las elecciones, lo que hay que decir es que se va a acelerar las contradicciones y el movimiento de masas, que es el que asume el propio proceso, va a tener que despertar. Y va a tener que despertar porque otra vez, cuando nos dicen que hay crisis económica, que los diferentes índices de producción, de la industria, de la construcción, del consumo se están paralizando, que la inflación, el crecimiento económico, ¿a quién están impactando esos malditos índices? A la clase trabajadora. Y es la clase trabajadora la que va a tener que en última instancia responder. Si no responde la clase trabajadora, puta, se va a volver dificilísimo, dificilísimo poder hacer algo. Ya ni siquiera les digo en Estados Unidos, en el mundo. Pero hay variantes que yo creo que es muy importante mencionar que sí se pueden hacer allí, ¿no? Ahora, yo dejaría para el cierre y ya para un balance, ¿quién va a definir la elección en este primer momento? Pues va a ser México. La elección de Estados Unidos está en México, en este momento, ¿no? O sea, la turbulencia y la desorientación en Estados Unidos está marcando que México tiene la posibilidad de que se mueva hacia un lugar o hacia otro. Segundo elemento, si se mueve bajo la brújula que impacta en la cuarta transformación, hay una posibilidad, ¿no?, de que el grupo que logre empujar a cualquiera de estos dos venga acompañado con un grupo progresista. Y ahí es donde hay que tomar mucha, pero mucha, mucha medida, porque frente a ese grupo progresista es donde se puede hacer, es donde se va a detonar los conflictos y donde se puede abrir la convocatoria, ¿no? O sea, sí se podría abrir desde ese conflicto, pero se necesita ver que en dónde está parado. Ahí, por ejemplo, pues sí son los demócratas, ¿no? O sea, porque los republicanos están pero tirados al nabo, ¿no? Están vencidos hacia las oligarquías. Hay un grupo de los demócratas que está totalmente vencidos y hay un grupo pequeño, minoritario en los demócratas que podrían dar una pista. Habría que ver, ¿no? Habría que observar cómo es que se va a detonar el movimiento de masas en Estados Unidos. Puede ser se puede detonar dentro de los márgenes de las revoluciones progresistas o del progresismo, o se puede detonar bajo una forma más anárquica, por supuesto, menos legal. Bueno, habría que ver lo que podría pasar en Estados Unidos. Pero de algo es muy importante, ¿no? O sea, Estados Unidos se va a levantar. O sea, no va a pasar. O sea, es decir, no, o sea, si es que se decanta hacia la barbarie, va a tener que en un primer momento cancelar ese levantamiento. O sea, tiene que levantarse la clase trabajadora. No, porque además es el punto, ¿no? El punto es ahí. Es que si la clase trabajadora no se levanta, bueno, pues nos vamos en picada, ¿no? Si la clase trabajadora se levanta, se aceleran las contradicciones. Es decir, las contradicciones se van a acelerar. Por eso se va a levantar la clase trabajadora en Estados Unidos. Y cuando se levante la clase trabajadora en Estados Unidos, se van a acelerar las contradicciones. O sea, va a haber un choque muy importante. Y no solamente en Estados Unidos, ¿eh? Va a ser en muchos lugares. Allí, ¿quién tiene el peso fundamental? ¿Por qué yo diría que México es el que tiene la balanza? ¿Por qué México tiene, en términos generales, México tendría la arma más importante para poder darle un giro a todo este proceso? Porque la clase trabajadora más importante que tiene Estados Unidos es latinoamericana. Y gran parte de los latinoamericanos que trabajan y que son la fuerza motriz de Estados Unidos son los latinoamericanos, son los mexicanos. Y eso es un pequeñísimo detalle que nadie quiere tocar, ¿no? Es más, yo mencionaría, ¿quieren frenar la masacre en Palestina? Son los migrantes de Estados Unidos los que podrían hacerlo, principalmente los mexicanos. Es decir, vamos cerrando con esto, para poner un poco las cosas en un tenor un poco más desde mi punto de vista. La construcción de un momento político de izquierda en Estados Unidos le abre paso a la restauración de la paz en Medio Oriente, principalmente con el pueblo palestino. Pero vamos más lejos. Si nosotros logramos que se cancele el asedio al pueblo palestino desde Estados Unidos se mete a la carrera por la construcción de una izquierda revolucionaria en Estados Unidos. Ojo, ¿eh? O sea, ahí está, o sea, más allá está diciendo, no, pues vayan y díganle a la ONU que por favor, vale, no, pues ¿hasta cuándo? No, lo que tenemos que hacer es que la clase trabajadora de Estados Unidos asuma su papel político y entonces pueda parar la masacre de Palestina. Pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, si logramos que la clase trabajadora de Estados Unidos asuma ese papel político y asuma su actividad revolucionaria para el conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos gira hacia otra forma de hacer política. Bueno, es complicado poderlo hacer, ¿no? Es complicado. Pero no hay otra. Ahí México tiene mucho que hacer, sí, México tiene mucho que hacer. También en México tenemos un papel muy importante, o sea, no soltar la revolución de las conciencias y no frenar la revolución de las conciencias. Tenemos que acelerar la revolución de las conciencias, ¿no? Para que entonces se pueda nuclear. O sea, México y Estados Unidos están engarzados. O sea, eso no, o sea, no, tú no puedes aspirar a que Estados Unidos vaya hacia la izquierda si México no va. Y México no puede ir a la izquierda si Estados Unidos no va. Sea, tienes que complementar esos dos procesos. Pero ¿a dónde vamos nosotros? ¿A dónde queremos nosotros incidir? En el movimiento de masas, en la clase trabajadora. Y es ahí, o sea, tenemos que hacer en México una especie de radiografía de cómo conectas la revolución de las conciencias en la clase trabajadora mexicana que vive en México y la clase mexicana y latinoamericana que vive en Estados Unidos, para poder conectar. Si lo conectamos, la fiesta En la fiesta, la cambiamos, en vez de escuchar no sé, capitalismo consciente, vamos a empezar a escuchar la internacional, en pocas palabras. Entonces, bueno, eso es lo que está allí. Entonces, tenemos que estar pensando, tanto en México como en Estados Unidos, tenemos que estar pensando en cómo vinculamos los dos momentos, en cómo desarrollamos los proyectos, porque las contradicciones están allí y no se van a dejar esperar. Eso es lo que a mí me parece que es lo importante que hay que marcar en este proceso. Eso es lo que tenemos que estar marcando. O sea, la elección de Estados Unidos nos marca un gran reto y lo tenemos que ver así. Porque de otra manera, no, o sea, esto es la fiesta, vamos a empezar a ver esvásticas, no sé, tantas cosas y bueno, pues en una tercera guerra mundial, otra vez, no hay ganadores. No hay ganadores, ¿no? Una tercera guerra mundial con lo que se tiene es ir a la barbarie. Entonces, bueno, yo quería comentar este tema en general, ¿no? Desde por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Llevarlo hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, porque me parece que es el punto central. En este momento, la elección que lo va a definir todo es Estados Unidos. O sea, ya ni le muevan, ya. Venezuela ya hizo lo que tenía que hacer, todos han cumplido. Tenemos que ver qué pasa en Estados Unidos. Va a ser definitorio lo que vaya a pasar allá y lo que se abra después de esa convocatoria. Yo sigo esperando que pase lo que pase en Estados Unidos, la clase trabajadora va a tener un gran reto, que es catapultar la crisis en la cual se está viendo Estados Unidos. O sea, ya la síntesis de toda la crisis de civilizatoria de Estados Unidos es la elección. La elección ya te marca un fundamento de que no, Estados Unidos no va a jalar o no jala para ningún lado. O sea, están tan desorientados, están en crisis, no saben cómo responder. Las élites están noqueadas, políticamente hablando. Pero la izquierda aún no ha levantado un proceso, el movimiento de masas no ha levantado un proceso para llevarlos al contragolpe. Y ahí es donde yo creo que hay que poner mucha atención, o sea, cómo se aprovecha el movimiento de masas o qué va a hacer el movimiento de masas para dar ese golpe, para empezar a dar los golpes, ¿no? Porque es una época histórica muy importante en Estados Unidos. Entonces, sí, creo que va a haber un movimiento de masas muy importante, me parece que se va a abrir una tesitura muy, muy relevante. Y eso va a definir, por supuesto, construcciones muy complejas. O sea, va a costar mucho trabajo. Claro que va a costar mucho trabajo. Pero otra vez, ¿no? O sea, si se abre el espacio en Estados Unidos, pues la fiesta se va. O sea, agárrense, ¿no? Porque la fiesta se va a poner buena. Y como dirían por ahí, ¿no? A la derecha. Pues si se querían subir, pues van a tener que viajar, ¿no? Porque va a estar, se podría hacer algo muy interesante, ¿no? Entonces, ahí está Estados Unidos, ¿no? Hay que hacer un balance, me parece muy importante sobre Estados Unidos, ¿no? No, no podemos dejarnos guiar por las apariencias. Tenemos que ser muy, pero muy, muy sólidos en lo que estamos comentando aquí. Pero bueno, camaradas, era lo que yo quería comentar sobre Estados Unidos. También comenté otras cosas, por supuesto, pero lo quería yo agarrar hacia ese punto. Y me parece que es muy importante, ¿no? Vamos a dar más seguimiento a lo que va a estar pasando allá. Vamos a intentar vincular más cosas sobre ese proceso. Y nos parece que sí, ¿no? Que nuestra articulación con el movimiento migrante en Estados Unidos es de vital importancia. De vital importancia, ¿no? No podemos dejar de lado eso que está pasando allá. Por lo demás, bueno, pues ese es mi comentario. Ya recuperaremos el tiempo perdido con lo de Kautsky. Avanzaremos algunas cosillas. También no llevamos mucha prisa. Y entiendo, ¿no? Que habíamos comentado que en YouTube estaríamos los domingos. Pero bueno, por alguna extraña razón no estuvimos. Y los sábados, pues ahí les vamos a ir avisando que. ¿Qué vamos haciendo, no? Por lo demás, pues gracias, camaradas. Les mando un saludo y hasta la victoria siempre.